Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más, estamos cumpliendo pese a ser agosto, pero bueno, esta semana nos vais a disculpar, vamos a hacer volver al formato express porque tampoco es que haya mucho que comentar, pero que no es decir que no haya mucho, no quiere decir que lo que traigamos no sea de calidad. No, claro que no. ¿Y por qué? Porque vamos a venir con tres temas, dos juegos y una noticia así rápida para empezar, mínima porrera, que voy a usar para presentar a los compañeros que me van a acompañar en este especial express que vamos a hacer veranito. Y para empezar, pues, con la pregunta mamporrera, pues es la que voy a hacer para presentar a mis compañeros. El primero, el señor Ricky Knight, con la siguiente pregunta, y es que hace poco Epic Games pues lanzó una pregunta y preguntaba a sus usuarios que qué crossover les gustaría ver dentro de Fortnite, entre videojuegos, cine, series, televisión, no concretamente en Fortnite, pero dentro de los videojuegos. Ricky Knight, ¿a ti qué crossover te gustaría ver así, juntando todos los mundos que existen de televisión, cine, cómics y todo esto? ¿Tengo que elegir dos o los que me dé la gana? Los que quieras, tú junta lo que quieras, ahí haz tu crossover épico último ideal. Bueno, hombre, crossover ideal, buenas noches a todos. Yo, a mí lo que se me ocurre es juntar un Gears of War con un Forza y que haya motosierras, que los coches se parten por la mitad y cosas así bastante rarunas. Y ya se le mete toquitos de RPG para subir las estadísticas de los neumáticos y tal. Yo creo que ahí sale un juego fino fino, ¿eh? Que no lo va a comprar ni Perry. Yo sí lo compro, que te diga, ¿eh? Me veo ahí las típicas carreras de coches en paralelo y sacando la motosierra para pinchar la rueda al otro. Oye, puede estar muy guapo. Y aparte de Ricky, pues quien está conmigo es Chuno, que hacía muchísimo que no se pasaba. Chuno, estamos encantados de tenerte por aquí de nuevo. Y dime, a ver, ¿qué crossover épico harías tú? ¿Qué juntarías tú para hacer ese mega juego? Muy buenas noches. Pues el problema que tenéis al preguntarme una... algo tan abierto y tan imaginativo es que mi cabeza se va y he empezado a pensar, hostia, qué burrada me gustaría, y se me ha ocurrido una especie de mezcla entre Gattaca, el hombre bicentenario, Ori and the Blind Forest y Cardcaptor Sakura. Y pero, me imagino... ¿pero cómo encaja eso? No lo sé, pero he pensado después, hostia, me encantaría el Ori y bicentenario, convertir a Ori en lugar de hacer el revés, que Andrew, bueno, ¿conocéis el hombre bicentenario de Isaac Asimov? Por supuesto que no. No hablo de la película de Chris Columbus, sino el relato corto. Bueno, es igual. En lugar de ser el robot que se convierte en humano, el humano o ser orgánico en un robot. Es decir, las mejoras serían para convertirte en un ser inmortal a nivel mecánico, ingeniero. Muy cyberpunk, ¿no? ¿Eso suena? Sí, tío. Por eso te digo que nunca me preguntes cosas tan abiertas, porque se me va la cabeza entonces. Bueno, pues nos acabas de dar la clave de qué preguntas hacerte más a menudo, Chuno. Si queréis alargar el programa y acabar desvariando y hablando de temas súper surrealistas, vale. Que parecerá más bien que vayamos todos fumados, pero vale, de acuerdo. No, a ver, yo tengo que confesar que esta pregunta me he atrevido a hacerla porque hoy no está la señora Muniki. Porque hacemos esta pregunta con la señora Muniki y estamos 2 horas aquí esperando su respuesta. Pero en fin, dicho esta pregunta, vale, voy a mojarme yo también. Yo la verdad es que mezclar algo estilo Star Wars, pero con un toque más hack and slash juntado con FPS a lo Halo, ¡puf! Y con algunos toques de plataforma ya, yo creo que podría molar muchísimo. Ir alternando entre hack and slash y pegar tiros, pero con mucho dinamismo, mucha velocidad. Algo que ya, por ejemplo, intentó Vanquish, pero con un hack and slash más, de verdad, ¿no? Que Vanquish no tenía tanto golpe, yo creo que puede quedar muy chulo, pero en fin. Estos desvaríos y cosas que probablemente nunca veremos porque es muy bonito, muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica, bien llevado a la práctica, es mucho más difícil hacer. Pues bueno, creo que se van a quedar ahí en el saco. Y vamos a seguir este programa con un análisis. Vamos a traeros un análisis muy especial porque aquí Chuno, que se ha pasado porque ya se ha pasado un juego de puzzles, un juego llamado Omno. Un juego del que nuestro compañero, por ejemplo, hace nada en Telegram, nuestro compañero Adriano Bicho, o nuestro gran patrón Adriano Bicho, vamos a decirlo bien, también nos ha pasado que le ha encantado, que nos ha dado unas impresiones de que le ha gustado mucho el juego. Así que, Chuno, tengo entendido que a ti también te ha gustado, así que iluminaos y dinos qué tiene este Omno y por qué debe llamarnos la atención. We'll be right back. Pues lo primero que tenéis que saber de Omno, bueno, aparte de que salió la semana pasada, así que por fin he conseguido terminar un juego recientemente estrenado a tiempo y encima no pirata. Intentemos dejar con pip lo que he dicho ahora, ¿vale? Va a ser que no. Ya me lo imaginaba, qué cabrones. Nada, lo más importante, es un juego sencillo y tranquilo de exploración, plataformas y puzzles, ¿vale? Si os gusta lo que he dicho, ya podéis seguir escuchando. Si no, pasad a la siguiente parte del programa. Y es que la historia es muy simple, ¿vale? Jugamos como un peregrino que ha perdido la memoria y que sigue unos pasos de una civilización perdida, ¿vale? Hasta aquí parece muy típico, pero es que sí que, por supuesto, no está innovando en muchas cosas, pero es un juego muy interesante y es que los distintos terrenos que vamos, porque, por ejemplo, la aventura nos van a llevar por pantanos, bosques, desiertos, tundras, e incluso, que eso que creo que sí que es algo, no sé, que sería más bien algo, un detalle bastante personal del juego, es que te llevan incluso por las nubes, ¿vale? El juego, como muchos otros, está dividido por zonas o mapas, ¿vale? Y para poder superarlo sí que debemos encontrar un mínimo de orbes de luz, que lo que hacen es activar una columna para que a su vez activará la salida o el puzzle que nos lleva a la salida. No es necesario para adelantar cumplir el 100% del mapa, pero por eso, que te piden un mínimo, pero sí que te dan la opción de, como es un juego sin más de exploración, antes de salir de la zona, explorar hasta completar al 100% de la zona. Entonces, lo que sí que podemos hacer es... Pero una pregunta, Chuno. O sea, ¿ese 100% se te indica de forma clara o no sabes? O sea, hasta que no completas la fase no te dice lo típico, ¿no? Que cuando la completas te dice, te la has pasado al 90%, entonces tienes que volver. ¿O hay indicadores en tiempo real que te indican eso? Precisamente eso va a ser lo siguiente que iba a comentar. Primero que todo, si es la primera vez que jugáis al juego, salta el logro. Pues has completado tal zona. Pero también hay otros indicadores que no tienen que ver con los logros. Y es que, por ejemplo, si justo antes de salir por el... Bueno, llegar al final del mapa, te indican, estás saliendo de la zona X, ¿vale? Y te pone el porcentaje que has superado de la zona. Así te aseguras de que antes de cruzar esa barrera o subir al animal que te transportará de esta zona a otra, pues puedes volver atrás. Y después también, si no estamos seguros, mientras jugamos, podemos activar el mapa que llevamos con nosotros mismos, un mapa que nosotros activamos al empezar la zona, porque hace como una especie de mapeado del terreno. Y aparte de indicarnos hacia dónde están los orbes de energía que tenemos que recopilar, también nos informará en la parte superior de la pantalla el porcentaje de proceso que llevamos. En general, notaréis que la historia, bueno, que no hay realmente demasiados detalles del contexto ni de la historia en general. Así que inicialmente te sueltan allí y empiezas a caminar, ya está. Pero sí podemos encontrar notas por los distintos mapas que hablan un poco de la historia madre mía, me voy a enganchar mil veces. Toma tres, acción. Vale, bueno, que básicamente nos encontramos estas distintas notas a lo largo de la zona y que comentan un poco la historia de ese peregrinaje, de no solo del personaje, sino de esa otra civilización que buscaban una luz, dejémoslo así, ¿vale? Porque tampoco voy a entrar en spoilers. Y además hay unos detalles, que eso creo que es la parte también, una parte que llama mucho la atención del juego, ya no solo después el apartado gráfico, sino que lo comentaré después, sino que también, pues es muy imaginativo, es realmente un mundo que se nota que el diseñador ha sacado su imaginación, bueno, es un proyecto de unos 5 años, creo, si no me equivoco. Y encontramos una fauna por todo el mundo de Omno que, bueno, es maravilloso. La verdad es que es una monada, también muy interesante cómo puedes interactuar con ellos. Y cada vez que te encuentras con cada uno de los animalitos, bestia gigante, criterio legendaria, lo que sucede es que se añade automáticamente una nueva entrada a nuestro diario. Y podemos acceder a él y leer una breve descripción de cada uno. Y la verdad es que eso lleva a, pues, aunque no entres muy profundamente en la historia, sí que te ayuda a comprender un poco todo el viaje que estás haciendo, cada zona que exploras, y logramos un poco así comprender al menos ese misterioso y extraño mundo por el que nos movemos. Pero ese mundo, o sea, realmente hay una historia con cierta relevancia o son todo cosas para rellenar? Porque al final cuando juntas todo tampoco es una historia tan profunda o tan, sí, tan profunda, tan compleja. Personalmente creo que podría ser más profunda, que sí que tiene una idea muy interesante, la vas leyendo con todas, al menos a mí me ha pasado eso. Claro, yo estoy hablando a nivel subjetivo, yo voy buscando las notas porque quería enterarme de la historia, pero sentí que en algún punto llegaba a ser un poco superficial, más bien como simplemente una excusa para crear un juego, ya está. Y al igual que podría haber sido esta historia, podría haber sido otra. De hecho, al principio, no sé por qué razón, llegué a pensar que, mira, esto sé que fue a lo mejor una ida de bola mía, pero llegué a pensar que hablaban de una secta. Así que yo creo que por poder haber sido, podía haber sido la excusa, cualquier historia, madre mía, excusa. Vale, vale, yo me quedo y destacaría para los oyentes, efectivamente, amigos, hay personas que leen las notas que dejan los juegos. Suno es un ejemplo. Primer caso que conozco. ¿No has leído nunca las notas? Muy rara vez, ahora estoy con el control, su puta madre, tío. Si no he pillado ya me han dado el logro de haber pillado como 100 notas, digo, sí, me las voy a leer, ¿sabes? Pues yo lo voy leyendo, igual que ahora con el Dishonored. Otro, que... madre mía, pues menos mal que en el 2 te lo van narrando, no hace falta que las leas. Ah, sí, mira, un punto positivo para seguir jugando, genial. Bueno, volvamos a este, ¿vale? Sí, volvamos aquí, al alumno. Sí, aquí sí. Tienes una buena toma falsa, ¿no? De cómo nos vamos a otros juegos, ¿sabes? La importancia. ¿Qué toma falsa? Yo esto no, esto lo voy a editar, nada. Venga, tira, tira. Vale. A nivel de jugabilidad, interactuamos con el mundo principalmente con un bastón que llevamos. Es un bastón sencillo, realmente no sirve ni para atacar, ¿vale? Es solo un bastón con la parte superior iluminada. Y con él manipulamos o recolectamos la luz o... Es que yo diría luz, pero a veces te hablan de energía que encuentras por el mundo y en las criaturas con las que interactúas, y la verdad es que es interesante porque lo primero que pensaréis es que se va a sustituir, sirve para algo más, en plan, no sé, a lo mejor es por la influencia de otros videojuegos, pero que a lo mejor sí que podría ser como incluso para invocar algo de magia, pero no. Y lo que sí debo decir es que los movimientos en la cámara son realmente fluidos. Es que a pesar de la sencillez del juego, es espectacular lo bien que va. Es que son una maravilla, ¿vale? Eso es que realmente puedo describirlo de otras maneras posibles, pero hasta que no lo juguéis no veréis lo bien que funciona. Pero entonces, ¿el bastón para qué sirve? Ahora iba a una parte de eso. Vale, no sé si... Joder, ha coincidido que Alejandro estaba partiendo el culo de otra cosa y parecía que sirviera de lo que tú decías. Vale, básicamente, el bastón... sirve para, por ejemplo, interactuar primero, que, como he dicho antes, con los animalillos que nos dan a veces cuando... Bueno, a veces se utiliza el bastón, a veces simplemente hacemos otras cosas con ellos, pero nos dan luz. Esa luz lo que hace es darnos esa energía que nos sirve para a veces activar una de las columnas que he dicho antes que podemos encontrar en el mapa. Pero también sirve, por ejemplo, para absorber una especie de luz que hay en un mecanismo para transportarlo a otro lado y que sirva para activar un puzzle o solucionarlo. Dentro de, bueno, básicamente eso tiene que ver con los movimientos básicos o que tiene nuestro personaje. Y bueno, entre ellos también es saltar, el dash, deslizarnos, eso sí que es importante. Una de las acciones que podemos hacer con el bastón es que nos podemos deslizar utilizándolo como si fuera una tabla de snowboard. Y la verdad es que ahí es cuando me di cuenta que realmente el movimiento y la cámara es que realmente es muy bueno, como funciona muy muy bien. Y después también, aparte de esas acciones con el bastón, podemos transportarnos o incluso aquí otra vez entra el objeto, podemos flotar por el aire con ayuda de justamente el lado luminoso del bastón. Entonces, básicamente es una herramienta no hostil, porque evidentemente el mundo en el que estamos no va a ser ni violento ni no va a intentar agredirnos, pero es simplemente una manera de interactuar. Es como si utilizáramos una llave en otros juegos, por ejemplo. Ya está. ¿Ya está? No. Pero digo, no sé si me queréis preguntar algo o no, es que al final estoy sudando de los apuntes, que sepáis, ¿vale? Estoy aquí charlando. Muy bien, muy bien, sí señora. Sí, pero vas, no me... Vas empeorando, sí señora. Menos profesionalidad, eso es lo que nos gusta en Indie Podcast. Venga, sigue, vas muy sí, bien así. No, no voy bien porque el problema es que creo que me dejó cosas y no sé qué ya que he dicho que no. Bueno, sigo. En cuanto, por ejemplo, al apartado gráfico y sonoro... Y artístico, verdad... no te olvides del arte, por favor. Bueno, artístico, sí, perdón. Claro, yo no, no te hablo... perdono, muy mal. Cuando hablo de gráfico, incluyo todo, ¿vale? Que sí, que es para burcharte, mujer. ¿Seguro? Que vas demasiado bien en análisis, entonces tengo que burcharte un poquito. Vale. Venga, sigue. Piensa que llevo ahora una semana sin venir y mi autoestima ahora mismo está un poco... Estoy muy nerviosa, ¿vale? Pues piensa que lo estás haciendo tan bien que por eso ahora te estoy burchando. Venga, vale, sigue. De acuerdo, vale. En cuanto al apartado gráfico y sonoro... bueno, pues el juego tiene un diseño visual muy bonito basado en el low poly... y que considero que está muy bien definido. Así tiene unos colores, yo diría que está, sobre todo tiene estas, bueno, dejadlo en lo que he dicho de que está es low poly y que está muy bien definido, ya está, ¿vale? Porque realmente lo que voy a decir no aporta nada. El apartado sonoro es una delicia y consiste también, bueno, consta con tanto de efectos sonoros para cada movimiento del personaje como para cada interacción con nuestro entorno o animal. Y la verdad es que es una pasada porque se agradece porque no es un sonido ni invasivo que te molesta los oídos ni es algo que tampoco dirías, uy, me sobra. No, realmente yo desde mi punto de vista lo han hecho muy, está muy bien hecho. Y además, acompañando tu gameplay, tenemos una banda sonora que la verdad es que acompaña, es maravillosa y la verdad desde mi punto de vista solo logra sumergirte más en esta experiencia. De hecho, he leído un artículo, yo creo que se han pasado un poco, pero dicen que le recuerda, hay gente que le recuerda a la banda sonora de Lorien de Blind Forest. Yo creo que sí, siempre que hables de piezas con una base de piano y unos coros femeninos, podrías decir que sí, pero yo creo que ya es pasarse un poco, de que al final siempre se tiene que relacionar como lo que hemos dicho otras veces, tiene que ser un Souls-like, ¿no? Siempre tiene que haber una etiqueta. Pero lo bueno que tiene la banda sonora es que parece ser que es realmente tan espectacular que la podéis comprar aparte, aparte del juego, como contenido extra descargable. Pues nada, como conclusión, la verdad es que puedo decir que es lo que he dicho antes, que no es un juego en el que encuentres criaturas hostiles ni que supondrá ningún... no es un gran reto tampoco. Tenemos acceso a un gran número de checkpoints en cada mapa y tampoco... no es que vayáis a morir si jugáis este juego, si saltáis al vacío volveréis enseguida al checkpoint, la verdad es que funciona muy bien y enseguida se carga la partida, eso no es, no tiene tampoco pantallas de carga de esos eternos, tampoco es que tenga mucho que cargar el juego. Vale, esto último mejor quitarlo y negativo vale, joder. Nada, siendo sincera, considero que este juego, bueno, este juego la verdad es que no me lo esperaba. No había escuchado hablar de antes de encontrar la biblioteca de juegos incluidos en el Game Pass y, pero es que de verdad, a pesar de no tener ninguna expectativa, me encontré con un título entretenido y la verdad es que me ha dejado encantada. Yo puedo deciros que realmente vale la pena. En cuanto a precio, creo que por lo general está alrededor de unos 17,99€. Se puede encontrar en plataformas tanto para PC, Xbox o PS4. Y aquí es lo que me he rayado un poco, porque según he leído también está para Nintendo Switch, porque se supone que está para ahí, pero yo ni lo he encontrado cuando he buscado Google, he entrado con la Nintendo Switch en la eShop y no está ahí. Así que no sé, a lo mejor es un próximo estreno. Probablemente. Sí, pero claro. La cuestión uno que te quiero hacer es, porque eso es típico de Switch, ¿sí? Por esos 17 y pico que has dicho... ¿Lo recomiendas? ¿Crees que vale eso el juego? Porque, por ejemplo, también falta ya, si puedes decirnos, de la duración. ¿Cuánto te ha durado más o menos? Eso iba a decir ahora. La duración aproximada en general son unas 3 horas y media, 4. Y lo único que yo... A ver, he comprobado mi sesión de Xbox, lo he comprobado varias veces. He pensado que era un error, pero yo me lo he pasado en unas 2 horas al 100%. Es decir, que sin buscarlo, simplemente dividiéndolo en varios ratos en una tarde, me lo terminé. Y sí, es una pasada de juego, pero también creo que de este 99 a lo mejor es un poco demasiado. A lo mejor 12, 10 euritos. Claro, es que es una pasada de juego, es verdad. A nivel visual me encanta. Es de una belleza que bueno, a mí me encantó desde el principio. Encima, cuando más jugaba, más me gustaba. Y por eso consiguió realmente engancharme y que me lo pasara en un mismo día. Pero comparándolo con otros títulos, que son también la hostia, que tienen mucha más historia, más extensos, que te dan más opciones y encima que no son tan lineales y tal, pues me parece un poco caro. Pero claro, es solo mi opinión. Entonces, la verdad es que aquí me gustaría escuchar la opinión de Adriano Bicho, ya que también os lo he comentado que le ha gustado mucho y que se lo ha pasado así de rápido. Así que realmente me gustaría que dijera algo en el grupo de Telegram, a ver qué opina, si está en acuerdo o desacuerdo. Bueno, sobre todo el mérito que tiene este juego, por lo que comenta él, es que lo hizo solamente una persona. Entonces hay que valorar también ese esfuerzo que hace para intentar no compararlo a lo mejor con otras obras que tienen mucho mayor presupuesto, más gente detrás. Vale, estoy de acuerdo. Sí, es cierto que solo lo ha hecho una persona, pero también es una persona que tiene experiencia como... No me acuerdo. Sé que trabajó en videojuegos y en películas de animación. Animador. Eso, tengo que decir animación. Esta persona durante 5 años ha trabajado solo, cierto, eso es muy jodido, es un proyecto... Tienes que tener mucha ambición y ser muy, muy organizado. Pero mira, coge por ejemplo Team Cherry. Son 3 personas y sacaron el Hollow Knight, que está creo que a ¿qué? 12 euros más o menos. Y es un juegazo desde mi punto de vista. Y es mucho más extenso y también tiene un apartado artístico que a mí es que, bueno, me fascinó desde el minuto, bueno, del minuto cero, qué coño. Sí, pero yo aquí entraría a decir que 3 personas es un salto muy grande y no solo es por la capacidad de trabajo, que se multiplica por 3, sino son por la variedad en capacidades. Cuando tú haces un juego solo, esta persona es buena en una cosa y se ha tenido que espabilar y apañar mucho para que otras cosas pues también salgan y funcionen. Pero su fuerte no es hacer la música, su fuerte no es hacer el diseño de niveles. O sea, quiero decir que esta persona es buena pues en animación y en eso lo habrá abordado, y las otras ha hecho, digamos, entre comillas, buenamente lo que ha podido. Cuando tú tienes 3 personas, normalmente que en ámbitos distintos las 3 son buenas. Y entonces eso claramente enriquece la experiencia de juego, porque todos esos elementos de los juegos van a estar mucho más pulidos y van a ser mucho más, sí, profundos. Y entonces, igualmente yo creo que porque lo haya hecho una persona tiene mucho mérito. Y 3 personas, no, eso lo explicará a la gente, que no es que se multiplique por 3 la capacidad de trabajo, es mucho más. Lo que, a ver, que conste, no estoy quitando valor al trabajo que ha hecho, creo que se llama Jonas Manke, el desarrollador. Y no se trata de quitarle ahora importancia a todo lo que he hecho, sino de que, vale, evidentemente ha sido una currada, lo he hecho él solo, evidentemente ha contratado a gente, porque si es animador no creo que haya podido hacer todo eso absolutamente solo, ¿sabes? Yo no, simplemente... No lo sé, te sorprendería los motores actuales, ¿eh? Los motores actuales potentes, los Unreal, los Unity, te permiten hacer un montón de cosas sin tener que tener ni idea de programar. O sea, realmente pueden hacer, no sé hasta qué nivel, pero digo que se pueden hacer muchísimas cosas. Vale, bueno, soy una inexperta, la verdad es que soy una inculta en todo esto, así que no tengo ni idea. Solo me habéis preguntado mi opinión sobre si vale o no lo que cuesta. Yo creo que, a ver, se puede pagar perfectamente, ¿sabes? Pero claro, puestos a comparar, pues a lo mejor siempre soy un poco más estricta con todo el mundo, como soy siempre, básicamente. No, sí, está bien saberlo, pero quizá la comparación más justa sería con otro juego del género, ¿sabes? Compararlo con un Hollow Knight, que además es un juego que hace tiempo que ha salido, no me parece una comparación para nada adecuada, quiero decir, más bien sería compararlo con un juego de precio similar que esté en el mercado. Pero bueno, que nos ha quedado muy claro. Mira, si es la pregunta, te digo rápidamente lo que nos ha dicho Adriano Bicho por el grupo, bueno, lo que nos dijo, ¿no? Porque cuando dijiste que has analizado este juego, te digo, simplemente ha dicho, terminado, Omno. Dice que lo ha jugado en el Game Pass y dice un indie fresquito, bonito, relajante, ligero y con claras inspiraciones en Journey. Se pasa en 3-4 horas y perfecto para desconectar entre juegos muy extensos o frenéticos. Si tenéis el pass, dadle que es amor del bueno. Pero ahí está, es lo que él ha dicho. Si lo tenéis en pass, está incluido. Entonces que no vas a pagar 18 euros por ello. No, sí, claro, es que ya lo has dejado claro. Yo creo que ha quedado muy claro que es un juego que, bueno, pues que el problema es esa, la duración, y que nada, pues que cuando esté por 10 euritos, la gente, si no está en el pass, que no lo dude, que si le gusta el género lo va a disfrutar mucho. Por supuesto. E incluso jugarlo con niños. Porque yo creo que las reacciones de los niños a este mundo tiene que ser la hostia. No, y va a fomentar su creatividad y su curiosidad, así que sí, si tenemos un género que para un niño puedes, si el niño tiene la calma y la cabeza para darle, lo puede disfrutar mucho. Sí, porque además los puzzles son muy sencillos. Yo, por ejemplo, solo me enganché en uno y tardé unos 10 minutos en saber cómo funcionaba. Es decir, que es perfectamente jugable a cualquier edad. Pues perfecto, Chuno. Gracias por este análisis del OVNO, que estoy seguro que más de uno tenía curiosidad. Y bueno, voy a pasar yo a daros unas impresiones muy breves, muy simples, sin extenderme mucho, de Black 4 Blood, juego de, bueno, el nuevo, digamos, el Left 4 Dead 3 espiritualmente, que es un juego que ya no va a tardar mucho en salir y del cual he podido jugar un par de horitas a la beta, que está disponible. Las he jugado en Xbox, en mi Xbox Series X. Desde aquí agradecer muchísimo a Juan del podcast Friquismo Puro, que es quien me pasó el código para poder acceder a la beta. Y sin extenderos mucho, porque además con un par de horas jugadas, como entenderéis, tampoco os puedo aquí explicar demasiadas cosas. Pero lo que sí, lo primero de todo, ¿no? El juego pinta muy bien, el juego pinta muy divertido, se nota esa inspiración en Left 4 Dead. Si ya conocíais Left 4 Dead y os gusta Left 4 Dead, no lo dudéis, este juego tiene pinta de que nos va a encantar a todos los que nos gustó y disfrutamos ese juego. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Bueno, lo primero que yo he detectado es que me ha dado la sensación que es un juego que el ritmo es un poco más lento que Left 4 Dead. Left 4 Dead era un juego muy podía llegar a ser muy frenético, y este, sin que sea un juego lento ni mucho menos, es un arcade, por supuesto, pero es un poquito más, es un poquito más lento el ritmo, lo cual pues ayuda realmente a ver bien las cosas. Y es un juego que, bueno, lo que he probado son distintas fases, tú vas avanzando y la exploración es clave. La exploración es clave para ir encontrando pues las armas, la munición de cada tipo de arma, encontrando nuevas armas que son mejores. Las armas se pueden tener mejoras, hay un montón de armas por lo que he visto, y bueno, se pueden ir mejorando para subir el nivel de las armas. Pues obviamente, cuanto más avancemos, tener mejores armas con mejores niveles va a ser muy importante. Tenemos sistemas de cartas para equiparnos y pues tener distintas ventajas y posibilidades. Podemos hacer nuestro propio mazo para personalizar a nuestro personaje, y la verdad es que el gameplay funciona bien. Los disparos se notan contundentes, los zombies, bueno, son zombies, entonces hablar de la IA de un zombie tampoco viene a por ti y ya está. De momento no he visto nada especial, o sea, he visto básicamente tres tipos de zombies: unos que son como una trampa, que si te acercas te pillan y pues tienen que ayudar a los compañeros; otros que son unos pesados que tienen un punto concreto, tienen un brazo enorme con un martillo y tienen un punto precisamente débil en ese brazo que es el que hay que disparar para matarlos, y el zombie macilla de toda la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues he visto variedad de obviamente de aguantar la zona, de que mientras unos aguantan una zona tienen que cubrir a otros en otra zona, que tienen que colocar unas cargas, de tener que avanzar a toda hostia porque te vienen zombies. Y básicamente eso es lo que he visto. Por supuesto, tenemos distintos tipos de personajes, tenemos cosas para curarnos, pero la sensación en los mandos es muy buena, es muy buena. El juego se siente divertido, el gameplay, os digo, funciona bien. Lo único que no me gustó, pero bueno, se lo pude quitar desde el menú, era que desde la Xbox tenía un auto-aiming, un auto-apuntado salvaje, pero salvaje, salvaje, de que se me iba la mirilla. Yo intentaba disparar para un sitio, pasaba otro zombie y se me iba la mirilla a cuenca, pero lo puedes desactivar, lo desactivé. Y ningún problema, o sea, el audio posicional muy bueno, jugándolo con cascos perfecto para poder saber por dónde te vienen los zombies, porque te pueden venir por todas partes y te juegas con dos armas, principal y secundaria, tienes estamina para correr y para los golpes físicos, Y poco más, la verdad, así resumiendo por las dos horas que probé, que me dejó, os digo, muy buenas sensaciones. Ah, sí, bueno, había fuego amigo, eso es importante saberlo, en el Left 4 Dead, si no recuerdo mal, también había. Los bots compañeros, porque jugué durante mucha parte con personas, pero luego también jugué un ratillo con bots. Los bots compañeros me sorprendió para muy bien la IA compañera. O sea, te sigue muy bien, te apoya muy bien, prácticamente no te pega tiros, y ayudaban bastante. Y la dificultad lo jugué en el normal, el nivel que venía por defecto, que era normal, que era un nivel muy asequible. O sea, había, no era difícil encontrar recursos, no era difícil encontrar quedarte con vida. O sea, que no, te podían sorprender en algún momento los bichos si no calibrabas por dónde iban a venir. Pero en general no estaba claro que no estaba en un nivel difícil de estos que tienes que ir con muchísimo cuidado y coordinación. En general, os digo, cualquiera que venga de los Left 4 Dead y sepa este tipo de juegos, pinta muy bien. O sea, el juego me ha gustado, está muy divertido, muy entretenido lo que he jugado. Me ha faltado poderlo jugar con amigos, lo tengo que jugar con desconocidos y así no es lo mismo. La coordinación no es igual, ni te diviertes igual, pero lo poco que he jugado, la verdad es que pinta muy bien. No sé si tenéis alguna preguntilla que hacerme respecto a esto. Negativo. ¿Chuno? No, lo siento, la verdad es que lo que he oído es suficiente. Ya sabes que no sé mucho de estos juegos, así que... Pues nada, para cerrar, que la semana que viene volveremos, pero Ricky Snyder nos traerá el análisis del Death's Door. Ricky, brevísimo, un minuto, para que si hay alguien que está ahí que está ansioso por pillárselo, un minuto, y ya la semana que viene le traes el análisis. Que se compre una Key en Gamigo, que está a 9 euros. Te faltan 50 segundos, ¿algo más? Me dijiste en un segundo, ¿no? O algo así. No, te he dicho un minuto. Un minuto. Ah, coño, ¿en un minuto? Sí. Joder. Pues me sobran 40 segundos para decir gilipollada. No, hombre. El juego, por decirlo de alguna manera, es un Castlevania, no, Metroidvania. Con toquitos al... no iba a Dark Souls, sino estaba el... Es que hay un juego que nunca me acuerdo cómo se llama, el Soul, no sé qué, que era Soul Titan Soul o algo así. No me acuerdo exactamente el nombre, que era de... que lo hizo esta gente, el juego anterior, que era de derrotar solamente a bosses, ¿vale? Y coge un poquito, yo creo que de ese juego lo adapta a un juego de Metroidvania y lo hace vivir una aventura, pues con tus habilidades y demás, con unos combates en algunos momentos bastante duretes, en el que te tienes que aprender los patrones de los enemigos, y que a mí me está sorprendiendo para bien. Un tapadito que no tenía yo en mente, lo descubrí en un análisis, vi que estaba barato y me la jugué. Y mira, disfrutando los tres. Pues nada, el que esté muy ansioso de pillárselo ya sabe que es una buena elección. La semana que viene, como os decimos, volveremos y Ricky Snyder ya se habrá pasado para traernos ese análisis. Así que nada, señores, muchas gracias por acompañarme, Ricky, esta noche por aquí. Pues nada, poco aporté yo al programa de hoy. Decía Suno por privado que ella no iba a aportar más y aportó muchísimo más que yo. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Pero tú te has reservado, tú te estás reservando. Y Suno, gracias por pasarte y sobre todo gracias por ese análisis, que en serio, mujer, lo has hecho muy bien. O sea, no te metas presión. Y de hecho, yo creo que los oyentes van a agradecer esa fluidez y esa... Sí, esa naturalidad, porque al final cuando no te lo escribes también lo que te viene a la mente es lo que realmente te ha marcado, lo que te ha disfrutado, y el que quiera un análisis extenso, largo, detallado y profundo, que se vaya a leer una de las 20.000 reviews que hay por internet. Así que en serio, que ha quedado muy bien, y nada, decirte que muchas gracias por pasarte otra noche por aquí con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Me estaba cogiendo la risa porque justamente de este juego casi no hay análisis, porque he estado comprobando y he encontrado uno o dos. Después sí que evidentemente por YouTube tenéis un montón. Gracias. Bueno, sí que hay una cosa que ha aportado Ricky, es al igual que tú, Ready, y es la paciencia de escucharme durante el análisis. Así que gracias, de verdad. Y bueno, para la próxima mejoraré, ¿vale? Y no, lo siento, pero intentaré llevar una guía a la que hacerle un poco más de caso, porque la verdad es que creo que me he dejado un par de cosillas y creo que he dejado afilar un poco mal el juego. Bueno, que no te preocupes. Chuno, ¿podemos también adelantar aquí a la gente que en algún momento les traeremos en exclusiva algo que poca gente ha analizado, que es el multijugador de Luigi's Mansion? Sí, cierto. Sí, ay, mira, ya te has relajado, ya te estás poniendo nervioso. No, pensaba que ibas a decir el Rocket League. Solo te he dicho que lo he pensado, antes de que digas nada. No, pero podemos confirmar que vendremos aquí. Sí, verdad que sí. Vamos a hacer un multijugador aquí dos contra dos, o no, dos con dos mejor, ¿no? Sí, creo que es un equipo junto, ¿no? Fijaros lo preparado que lo tenemos. Llegará en su momento, oyentes, llegará. Ya os lo traeremos. Sí, no, a ver, de momento no hay prisa. Ya encontraremos un momento, sí. Porque coordinar los horarios es un poco difícil. Perfecto, pues listo. Pues gracias a Chuno, gracias a Ricky y gracias a los oyentes por estar una semana más aquí con nosotros. Y nos vemos. Gracias, Ruedi, por presentar. Ya, eso ya lo doy por hecho. Si es que la música está escaqueando tanto este año que ya hasta se me olvida hacer de colaborador normal. Así que aprovecho para darles el saludo a Amu, a Alexis, que tampoco ha estado, Sirchal tampoco, pero bueno, están aquí con nosotros siempre desde el otro lado. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.